del agua de la minería. Es agua inservible para toda la vida y para todas las vidas. Y ustedes han decidido que es agua escasa, poca, que no existe, que no tiene ninguna posibilidad de llegar a todos, que la tienen que controlar políticamente, porque si no la controlan, nadie puede sembrar, nadie puede cultivar. Esa agua se la van a regalar a los emprendimientos para que nos sigan contaminando. Por favor, redondeando, por favor. El agua de los glaciares no se toca. Los glaciares son la vida de nuestros pueblos. Ni los glaciares, ni los periglaciares. Y desde Andalgalá, Catamarca, llegó el poblador César Flores a la Cámara de Diputados y dio fe del daño ambiental severo que dejan las grandes mineras, como lo hizo durante décadas la minera Alumbrera en esa provincia. Después de 17 años, Alumbrera se fue dejándonos un pasivo ambiental que todavía no lo pueden y no lo van a remediar nunca. Y una faltante de agua, ese vital elemento para la vida, escasea, ya que de cada cuatro días se nos corta el agua o viene el agua sucia por la remoción de los escombros allá arriba en el cerro por el nuevo proyecto Mara que está trabajando ahí, intentando establecerse. Nosotros le venimos a decir que elementos técnicos, científicos, hay de sobra para cuestionar esta ley, esta modificación de la ley. Entonces le vengo a decir a ustedes, diputados, que tienen una vocación, una gran vocación de entrega de nuestros bienes naturales al Dios del capitalismo extranjero, le venimos a decir que pueden dictar las leyes que quieran, las leyes que se les dé la gana, pero le vengo a decir que por Andalgalá no van a pasar. Esa es nuestra palabra. El reconocido abogado ambientalista Enrique Viale les dijo a los diputados y diputadas que no pueden entregar el agua porque es para siempre y también advirtió que esta reforma tiene el nombre y el apellido de las grandes mineras. La verdad es que esto tiene nombre y apellido. Son las grandes transnacionales mineras. Le están entregando el agua y es para siempre. Esto lo denunciamos. Quédense tranquila que nosotros vamos a la justicia. Vamos a la justicia, pero hay que denunciarlo públicamente, porque esta es la casa del pueblo. No pueden entregar el agua. No pueden entregar el agua, porque además es para siempre. Los otros retrocesos que nos están haciendo los vamos a recuperar. Pero esto, una vez que rompan los glaciares, nunca más. Y no nos vamos a olvidar de los nombres y apellidos de quienes entregaron el agua a los argentinos. Y con el dedito, porque usted es diputada y es funcionaria. Así que la puedo señalar como tal. Muchas gracias. La ley de glaciares no se toca. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un acto de dignidad de un gobernador para burlar a la dictadura el mismo día del golpe de Estado. El sueño de la casa propia cumplido y también el nacimiento de un barrio que jamás olvidará su historia. El barrio Regasoli de Santa Rosa La Pampa, en la producción de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés. Hace 50 años, una pequeña gran epopeya fue el último gesto de dignidad del gobierno provincial que cayó a manos de la dictadura. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando las tanquetas ocupaban las calles de la capital de La Pampa y los soldados se desperdigaban por la ciudad de Santa Rosa, el gobernador Aquiles José Regasoli decidió su última jugada. Resolvió que las 80 llaves que todavía estaban en la oficina de vivienda y que pertenecían a un barrio de casas sociales que no se había entregado, debían llegar al pueblo para evitar que se la quedaran los militares que desembarcaban en el poder. Para eso, buscó la complicidad de una empleada, Alicia Chávez, una piba peronista de 20 años que burló la vigilancia militar, se metió en el despacho donde estaban esas llaves y el listado de las personas que debían recibirlas, se las llevó y las repartió entre las familias adjudicatarias. A 50 años de aquel episodio, en una jornada de homenajes, Chávez relata que no se dio cuenta de que se jugaba la vida y se llena de orgullo por haber sido protagonista de esa pequeña gran gesta. En ese momento no, o sea, no sabía la magnitud de lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, a darle, don José, cuando me dijo, él, porque él siempre nos decía, mi hija, mi hijita, todos, y dice, mi hija, dice, ¿se anima usted a ir? Sí, cómo no, don José, voy a ir. Así que bueno, fuimos con don Abelino al barrio, a entregar todas las llaves una por una a todos. ¿Y la gente entendía cuando vos le ibas a dar las llaves ahora? Eran las 2 de la mañana, ¿qué hora era? Sí, sí, era de la mañana, estuvimos hasta la noche repartiendo las llaves. Porque más o menos un 80% más o menos eran los del barrio y después los otros restantes eran otras que don José le había dado porque había desalojos y todo eso. Así que después de eso, bueno, yo ya estaba viviendo acá, en la casita esa número 2. O sea, desde acá, después de que venimos, entregamos las llaves, yo me vine a mi casa y bueno. Y de ahí con don Abelino Cisnero, un compañero, los empezamos cada vez que llegaba, con el listado, porque yo tenía un listado ya en la mano, desde el día antes, muchos días antes, que don José ya tenía para entregar su casita, con su autorización y todo a cada adjudicatario, bueno, empezamos a ubicarlos más o menos, porque ellos ya sabían su número de vivienda. O sea que son todos así, ¿viste? Y Alicia, esa historia perduró en el tiempo, o vos ves que recién ahora, después con la plaza hecha, haber reflotado esa historia, se vuelve a hablar? ¿Se habló siempre de esa historia en el barrio? Sí. Sí, sí, sí, porque me han hecho nota en el 2021-22, después, bueno, vino la pandemia y después siguieron. Hacían siempre algún acto así conmemorativo acá en el barrio, pero cada 24 de marzo. Sí. Y vos, en la nota que das a Radio Kermés, decís que don José venía todos los domingos, sí, aún durante la dictadura, aún depuesto de su rol de gobernador, a visitarlo. ¿Cómo era eso? Sí, sí, él todos los domingos venía a cada... La primera que llegaba era a mi casa, porque era número 2, después se cruzaba la 80, que es lo de Fontán, después lo de Eva Walls, y así recorría cada domingo tomando mates, algunos lo esperaban con torta frita y así. Él todos los domingos venía en su Peugeot y visitaba todo el barrio. Siempre fue así. El episodio fue recordado en el Día de la Memoria en un acto organizado por la Municipalidad de Santa Rosa, donde además se inauguró en el barrio, que lleva el nombre de Regazzoli, una plaza, la iluminación, el asfalto y el arbolado. El intendente Luciano Di Napoli reivindica aquel gesto y la gestión del entonces gobernador. Me parece que este hecho de la entrega de viviendas aquel 24 de marzo, en el día del 24 de marzo, muchas veces se confunde, parece que fue en la noche del 24 de marzo, pero fue durante el día, lo cual recobra, claro, muchísima más valentía de parte de Alicia Chávez, de haber tenido que salir a plena luz del día con Iriarte y con Beraldini ya en funciones, a entregar llaves, ¿no? Entonces me parece que es uno de los hechos que no está tan conocido en la historia pampeana, y que me parecía importante reivindicarlo por la magnitud del hecho político. Yo lo manifestaba recién, que un gobernador en ejercicio de sus funciones en el último minuto, cuando podés pensar en cualquier cosa, haya pensado en esas 80 familias, me parece un acto simbólico, muy, muy importante. Simbólico, no, real, digamos, ¿no? Pero hoy se transforma en un hecho simbólico muy importante. Y creo que único en el país. Entonces nos parecía que en este 50 aniversario había que hacerlo acá. Nosotros lo íbamos a hacer acá, ya habíamos decidido, vinimos a hablar con los vecinos, pero al barrio le faltaban cosas, como a tantos, ¿no? Nos faltan muchas cosas todavía. Y bueno, y tomé el compromiso de que íbamos a llegar el 24 de marzo con todo lo que le faltaba al barrio hecho, y acá estamos, los vecinos están felices, digamos. Con ese paso histórico para su nacimiento, el Regazzoli vivió el 24 de marzo una jornada de memoria y de alegría, con la revisión de aquellos hechos, un recital de Víctor Heredia y la satisfacción que significa tener un barrio renovado después de tanto esperar. Ahora los vecinos están felices con su nuevo territorio. Hace 29 años que estoy en el barrio y bueno, muy feliz, muy contenta por todo lo que hicieron en el barrio. Y mi abuela siempre contaba que se vinieron del barrio Molino de noche, en carro, acarreando todo, porque le daban la llave de su casa. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra,